en este espacio que habitualmente ocupamos con información internacional, hace tiempo que teníamos pendiente actualizar la realidad de Venezuela, el hermano pueblo venezolano, que bueno, cada tanto sobre todo hemos dado noticias vinculadas a denuncias del gobierno de Venezuela, por ejemplo, respecto a las provocaciones que se siguen montando desde el territorio colombiano con la complicidad del gobierno de Iván Duque, en este caso, como ocurrió con los gobiernos anteriores, para intentar desestabilizar el proceso en Venezuela. Pero ahora tenemos la oportunidad de este comentario, de este análisis que nos envía desde Venezuela, desde el estado de Lara, nuestro amigo, compañero Gabriel Gil, productor campesino, integrante de la organización popular de carácter nacional Plan Pueblo a Pueblo y el colectivo Soberanía Rural a nivel local, donde refleja la realidad del pueblo venezolano, particularmente de sus comunidades campesinas. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel desde Venezuela para contarnos, para actualizarnos la realidad de ese pueblo hermano. Bueno, un gran saludo a todo el pueblo uruguayo que nos escucha a través de Radio Centenario. También un gran abrazo a nuestro amigo Hernán Salinas y, como hemos dicho, a todas las mujeres y los hombres, los jóvenes que nos escuchan a través de esta importantísima radio. Aquí en Venezuela, en estos momentos, bueno, yo creo que ustedes lo saben, pero es bueno que lo sepan desde la visión, desde lo popular, desde las voces del pueblo en lucha. La situación económica sigue estando muy, muy complicada. Las agresiones externas a las que Venezuela sigue siendo sometida son muy difíciles. Y no podemos ocultar que la ineficiencia gubernamental a través de un Estado desconfigurado, un gobierno descompensado, diríamos yo, también hace mella. Y la cuarentena radical, 7 días, y flexible, 7 días, es también muy difícil, hace que las cosas sean más difíciles. Pero si eso no se hace, bueno, se complicarían las cosas porque, como ustedes saben, la cuestión económica, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista individual, están muy, muy difíciles. El acceso a las medicinas que eran subsidiadas en los últimos 20 años de revolución, que eran muy, muy baratas, ahora son extremadamente caras. Y la situación en los hospitales es muy, muy difícil también. Entonces es mejor prevenir que asumir que por una u otra causa adquieres desafortunadamente la enfermedad del coronavirus y tengas que acudir a unos hospitales donde a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, mucha gente desafortunadamente muere porque no recibe las atenciones adecuadas. Nosotros nos tocó la muerte nuevamente de cerca, porque hace una semana aproximadamente muere Pablo Characo, el campesino cumanagoto, amigo nuestro, creador popular de la semilla maíz amarillo Guanape. Guanape es la localidad donde él vivía. Un campesino científico, pues, que sacó esa semilla, bueno, desafortunadamente murió en el hospital de Anzoátegui, una de las ciudades importantes del oriente del país, porque no, desafortunadamente no pudo recibir atención adecuada y lo mató el coronavirus. Ese es parte de la situación que se complica en Venezuela por lo de la pandemia. Entonces la situación económica, la hiperinflación sigue estando muy activa. El presidente Maduro anuncia que a partir del 1 de octubre hay una nueva reconversión monetaria. La moneda está hiperdevaluada. Las organizaciones transnacionales que atacan la moneda nuestra, los diferentes portales del dólar, que son los que marcan el precio del dólar en Venezuela, bueno, nos han dado muy duro este mes que ha pasado. El dólar se cotizaba 3.100.000 bolívares por dólar y hoy en día, en estos momentos, se cotiza 4.100.000. O sea, eso es muy, muy caro para nosotros. Hay una depresión en el consumo. Nosotros queríamos decirle que a pesar de que hay una situación económica muy fuerte, El pueblo venezolano está resistiendo. Hemos dicho que hay situaciones de miseria fuerte, pero repetimos, el pueblo venezolano está resistiendo y no se va a dejar morir de hambre. Tanto por políticas que no van a favor del sujeto social de la revolución, que es el campesino y la campesina, que es el obrero y que es la obrera, que es el trabajador, o por la situación de guerra en la que estamos. Nosotros decimos que hemos ido avanzando a pesar de la severa crisis. Cuando hemos hablado en otras oportunidades a través de Radio Centenario y hemos conversado mucho con Hernán, nosotros no teníamos abierto aquí en este espacio, en nuestro espacio de trabajo, en Humacao Alto, el centro de distribución de hortalizas y de comida local aquí en el pueblo, sino que decíamos que el plan Pueblo a Pueblo, que es el plan donde nosotros estamos, una organización popular de doble participación, llevaba alimentos del campo a la ciudad sin intermediarios, pero ahora estamos dejando alimentos aquí, estamos distribuyendo localmente. Eso no lo hacíamos, ahora lo estamos haciendo, y es obvio que nosotros, como no tenemos la cadena de intermediación metida ahí, estamos ofreciendo los productos más baratos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el consumo está muy deprimido. Pongo el ejemplo de las hortalizas que se producen aquí, que por una u otra causa de las loqueras económicas que tiene este país, el precio de la cebolla está igual de caro aquí que en la ciudad, bueno, nosotros lo vendemos más barato. Sin embargo, a pesar que no lo vendemos con el precio capitalista, sino el precio transparente pueblo a pueblo, la gente en vez de comprar un kilo de cebolla, compra 3 o 4 cebollas. En vez de comprar 2 kilos de tomate, compra 1/2 kilo de tomate, y así sucesivamente. Pero esta sociedad se reconfigura semanalmente. Entonces hay cosas que ya no pueden comprar, que no podemos comprar nosotros. No puedes comprar el atún enlatado, no puedes comprar la mayonesa enlatada, no puedes comprar la harina precocida industrial, la harina de maíz, que es de consumo permanente en Venezuela. Esos ultraprocesados industriales que son muy sabrosos, pero son de calidad cuestionada y que son peligrosos para la salud y que ahora están muy caros, pero que ese era el imaginario que nos habían metido a nosotros, que lo industrial era lo bueno. Bueno, ahora, para desafortunadamente para mucha gente, no lo pueden comprar. Nosotros no lo podemos comprar. Se han sacado de la dieta. Y ahora, como hemos dicho, se ha reconfigurado todo, pero se ha reconfigurado también el paladar y nuestros gustos. Entonces, cosas que no comíamos, como el cambur, por ejemplo, que lo que hacía que se exportaba, el cambur es el banano aquí en Venezuela, como el guaje, que es una especie de ocumo, una especie de arracacha criolla, también se está comiendo, la chayota, que seguramente ustedes la conocen como chayota o como papa de árbol o papa aérea, también se está consumiendo. Entonces, muchas cosas que se están produciendo localmente se están vendiendo localmente. Entonces, la gente simplemente por necesidad y no por convicción, y ahora muchos por convicción, cambiaron una cosa por la otra. Eso hay que reconocerlo, porque es que el pueblo no es que está indefenso totalmente. El pueblo venezolano es un pueblo guerrero, ¿verdad? Herederos de las históricas luchas de Bolívar, que en Carabobo, en 1821, nos dieron la libertad y le dieron la libertad a toda América, aparte de América, está resistiendo. Otra de las cosas que nosotros queríamos conversar y decirles a ustedes que, bueno, las elecciones internas del Partido Socialista de Venezuela, nosotros somos militantes pasivos del partido, pero obviamente pertenecemos a ese partido, que estábamos cuestionando la forma como a dedo nombraban a los candidatos. Se hizo una elección el domingo pasado, el domingo 8 pasado, donde se eligieron los candidatos del chavismo que van a gobernadores y alcaldías, que son figuras políticas demasiado importantes del Poder Ejecutivo, demasiado importantes de Venezuela, que deberían ser los que están más cercanos a la gente. Se eligieron ese domingo, por las bases del Poder Popular, del chavismo, quiénes son los candidatos. La maquinaria hizo efecto en buena parte de los gobernadores. Gobernadores que nosotros, por ejemplo, no queremos, la maquinaria hizo efecto y, bueno, gobernadores actuales ganaron las elecciones. Ahí sigue habiendo el cuestionamiento de que es una maquinaria que atiende intereses particulares y no intereses de la clase chavista verdadera. Sin embargo, nosotros queremos acotarlo, en muchas oportunidades en varios ejemplos. Hay ejemplos a nivel nacional. Nosotros vamos a relacionar dos. La gente nuestra, verdaderamente chavista, verdaderamente revolucionaria, le sirvió a esas elecciones. Porque nosotros, por ejemplo, aquí localmente tenemos dos candidatos que van a la elección como candidatos a las alcaldías y que son genuinos representantes, uno de la clase trabajadora y otro de la clase campesina, y que seguramente van a ganar las elecciones contra el sector opositor en el 21 de noviembre y van a hacer un gobierno cercano a la gente. Eso nosotros tenemos que reconocerlo. Hay sus debilidades fuertes ahí. El Partido Socialista Unido de Venezuela a veces actúa, y lo decimos respetuosamente, actúa como si fuera Acción Democrática o COPEI, que son, como ustedes saben, son los partidos que durante más de 40, 50 años en la Cuarta República se confabularon en una alianza de clases poderosas y se entregaron a los intereses particulares. Bueno, a veces actúan así. Ahí hay parte de esa fuerza, pero también hay fuerzas revolucionarias. Y ahí está, como dije, dos ejemplos. Félix Linares, que es un compañero que viene de las luchas obreras, tendrá sus debilidades técnicas, pero que nosotros podemos ayudarlo. Mucha gente se está comprometiendo a ayudarlo a hacer una estrategia de gobierno importante a favor de la gente en todos los ámbitos de la cuenca, de las cuencas que están en esta zona, ¿verdad? Que es el municipio autónomo Morán, muy importante del estado Lara, como dijimos, un estado al occidente del país. Y bueno, estamos dispuestos a ayudarlo. Pues él gana las primarias casi por mayoría, dándole un golpe a la actual alcaldesa, que solamente ha hecho actividades coyunturales y actividades puntuales, no actividades estructurales en favor del poder popular, y que más bien ha tenido una relación vertical, muy vertical y muy irrespetuosa con el poder popular chavista. Ella ha sido castigada y le queda un mes y pico o dos meses para que se prepare para que le entregue a este candidato nuestro. Asimismo, nosotros queremos resaltar que en otro municipio del estado Lara, está como a 150 kilómetros de aquí, el municipio Simón Planas, Ángel Prado, un dirigente popular campesino de uno de los fundos rescatados del latifundio más emblemáticos del país, el Maizal, que han hecho autogobierno en todo ese municipio, que desde los campesinos se han inmiscuido en todas las problemáticas que tiene la vida local de ese municipio. Bueno, es candidato nuestro. Y ese candidato nuestro hace dos o tres años fue vilipendiado dentro del PCV, ¿verdad? Porque quería ser candidato y le dijeron que no, tú no vas a ser candidato. Las cúpulas del partido le dijeron que no quería ser, que no fuera candidato. Incluso intentaron meterlo preso, intentaron desalojar a muchas de las personas de sus tierras y otras cosas. Ellos no se salieron nunca del PCV, sino que decidieron hacer la pelea interna ahí adentro, que es lo importante. Pelearon internamente ahí. Incluso el domingo pasado hubo sabotaje de algunos personeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero como dice, el pueblo se salió con la suya si está organizado. O sea que la cuestión no es nada fácil, no hay el partido no es cohesionado políticamente, ahí hay de todo, pero la gente nuestra, donde demuestre que es más y que tiene convicción política revolucionaria, bueno, salen buenos resultados. Otra de las cosas es que, bueno, las provocaciones desde Colombia contra Venezuela siguen estando muy activas. Recuerden que desde el punto de vista de la historia contemporánea, en el 2004, Chávez y la inteligencia del chavismo logró detectar que habían paramilitares colombianos, más de 50 paramilitares colombianos en la finca Dactari, de un millonario en las cercanías a Caracas. Trajeron más de 40 paramilitares colombianos, muy jóvenes por cierto, para asesinar al presidente Chávez. El presidente Chávez, de manera espléndida, ni siquiera los procesó, no los metieron presos aquí, sino que los devolvieron para Colombia, y seguramente parte de esos mismos son los que han ido a hacer actividades delictivas en otros países, coordinadas con Estados Unidos, que utilizan a los militares colombianos como perros de la guerra para asesinar gente en Afganistán, en Irak y en otras partes. Y está demostrado que, bueno, acaban de asesinar al presidente Jovenel Moisés, que seguramente eso fue una confabulación con Estados Unidos, porque recuerden que Jovenel Moisés, que era un presidente de ultraderecha que tenía sumido en la miseria al pueblo haitiano, estaba siendo apoyado por Hillary Clinton y su partido. Lo llevaron a la presidencia a ellos, lo mantenían en la presidencia a ellos. Lo asesinan estos paramilitares colombianos que se han inmiscuido también aquí en Venezuela en la llamada Operación Gedeón en marzo pasado. Lo asesinan porque los Estados Unidos le da la orden. Y siguen, ahora se ha detectado nuevamente injerencias paramilitares aquí en Venezuela. Recuerden que ha sido muy sonado, y termino con esto porque ya llevamos 14 minutos de conversa, termino con esto. Recuerden esto, los índices de electividad en Venezuela no son tan altos como desafortunadamente hay en otros países. Pongo el caso mexicano, donde los carteles, donde López Obrador, que es un tremendo presidente, ha tenido que negociar con la mafia de los narcotraficantes. Aquí no hay los carteles del narcotráfico como están en México, y cómo el presidente mexicano tiene que cogestionar con ellos para evitar masacres. Aquí en Venezuela no se han asesinado personas como se asesinaron en México también, 43 personas desaparecidas, normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en una tarde, en una manifestación, y bueno, se desaparecieron. Eso no pasa aquí en Venezuela. Eso lo digo para que los que llegan a la maestría de opinión, que somos el país más violento de América Latina, no es así. El caso colombiano, que la figura del sicariato está a la mano de cualquiera. Cualquiera resuelve sus problemas contratando un sicario para asesinar gente, porque esa fue la política que es desde los gobiernos de derecha, de Uribe, de todos esos presidentes que han pasado en todo el siglo XX por Colombia, después de 1948, bueno, lo hicieron, pues. Implantaron la figura del sicariato y del paramilitar para asesinar y eliminar a su contrario político. Eso no pasa aquí. Bueno, lo que queríamos decir era que en estos momentos hay una acción paramilitar orquestada desde afuera, desde Colombia y desde los Estados Unidos, que utilizan a sicarios venezolanos, ¿verdad?, y colombianos también, y a los llamados pranes, a los llamados delincuentes organizados, los arman con armas de muy alta potencia y que están asesinando a gente, tanto chavistas como opositores, para generar lo que generaron en Siria y para generar lo que les generaron en Irak y generaron en Libia y en Afganistán y en Pakistán. Una posible guerra de guerrillas o las llamadas milicias. Aquí en Venezuela están utilizando a lo peor de lo peor, a los delincuentes que no tienen escrúpulos para asesinar gente. Por fortuna, eso está siendo diezmado y está siendo atacado por los cuerpos de seguridad del gobierno. Lo que sí tenemos que decirle y decirle al presidente Maduro, y con esto sí terminamos, es que arremetiendo contra esos grupos de paramilitares que están siendo apoyados por Estados Unidos y por Colombia para tratar de generar un caos y que se comience una guerra interna aquí, atacar a esos cuerpos tienen que hacerlo de manera muy particular o muy certera, porque sí hay denuncias que se están violentando los derechos humanos de las barriadas populares de Caracas nuestra y que paga gente inocente. Entonces los cuerpos de seguridad, el FAI y las otras tienen que respetar los derechos humanos de nuestra gente y ceñirse a los protocolos y capturar, ¿verdad?, o neutralizar a los paramilitares. Pero terminan pagando gente inocente y eso para nosotros es inconcebible. Incluso, bueno, tenemos las denuncias de un grupo que nosotros los invitamos a ver, que se llama Surgente, tienen una página por internet, donde están las denuncias de violación de derechos humanos para que el presidente Maduro y la fiscalía nuestra tomen las medidas pertinentes. Son cosas que desafortunadamente nosotros no podemos seguir permitiendo que sucedan, porque entonces pagan lo que hemos dicho los pendejos, tanto la gente pobre del campo como la gente pobre de la ciudad. Y finalmente, bueno, les damos un gran abrazo, un gran saludo a todo el pueblo uruguayo. Desde este calor tropical, desde este sol tropical fuerte, les decimos que somos un pueblo en resistencia, somos un pueblo vilipendiado, ultrajado por los imperios, pero que estamos en pie de lucha. Y bueno, un gran saludo, esperemos que todo el pueblo uruguayo venza al coronavirus, y que bueno, igual lo haga todo el pueblo venezolano y también podamos salir adelante y unamos de una vez por todas nuestras luchas. Un gran abrazo a ti, Hernán Salinas, y a todos los que nos escuchan por Radio Centenario. Un gran abrazo a Gabriel Gil, este campesino venezolano que está escuchando, nos decían ahora, a través de internet, porque bueno, no siempre tienen internet en medio de esa realidad que les toca enfrentar, que él nos contaba. Les queremos mandar un abrazo también a otros compañeros de las organizaciones donde está Gabriel, Laura Lorenzo, coordinadora nacional de ese espacio de pueblo a pueblo, de esa organización popular de carácter nacional que es el Plan Pueblo a Pueblo, y a Pablo Jesús, coordinador de distribución de ese plan, colectivos que luchan por la soberanía alimentaria también en Venezuela, además con coordinaciones internacionales. El abrazo desde Montevideo, desde la tierra de Artigas, para ellos en Humocaro Alto, se llama el pueblo donde vive, Humocaro Alto, donde vive Gabriel, en el estado de Lara, como él nos ha contado, y con distintas realidades, desde el corazón del pueblo campesino de Venezuela, así como otras veces, bueno, difundimos voceros del gobierno de Venezuela o distintas noticias oficiales, esta visión desde organizaciones populares también, con los contrastes, con las contradicciones, con los desafíos que está enfrentando ese pueblo en Venezuela. El agradecimiento a Gabriel por este material que nos envió. Muy educativo, sí, muy educativo, muy claro. Muy claro. Exacto, bueno, y el compromiso para que nos mantengan al tanto y sigamos en contacto. En algunos momentos, cuando internet se porta bien, podremos conversar en directo también.